como se había tratado en su tiempo, ¿no? De hace 60 años, y en el desarrollo posterior, como símbolo a veces en algunas políticas, dadas ya como símbolos de liberación sexual, ¿no? Que algunas políticas denunciaban. Y también por el otro lado tenemos que ver que también en el mundo se dio como un control demográfico, ¿no? Y para también decir que para otros también desde el análisis era una industria, una pujante nueva industria farmacéutica. Pero estas distintas características también se dieron en distintos países y lo que tenemos realmente que no representó realmente una mirada sobre una revolución sexual, ¿no? Ni el relajamiento de no hubo tal distintas pautas morales que se hayan realmente potenciado con estas características de autonomía, ¿no? Ni tampoco verlo exclusivamente sobre la autonomía de reproducción o solamente por el derecho al placer sexual que se les asignaba a las mujeres. Es importante en este momento también destacar cuál fue la posición de la Iglesia Católica en el mundo, ¿no? Y que se señalaba así como problemas de la sobrepoblación, ¿no? Un papa en su encíclica con la falta de recursos, y no lo hablaban de una sobrepoblación, sino había un análisis más profundo cuando se hablaba de la sobrepoblación, que no era solamente la falta de recursos a los que se le atribuía, sino una injusta distribución, ¿no? De las problemáticas sociales que se generaban y por lo tanto hubo a partir ya del año 68, 70 dentro de la misma iglesia el debate, ¿no? Sobre la anticoncepción hormonal. Este debate llegó también a Latinoamérica, por supuesto, y también a nuestro país, Argentina, y a otros países con distintos movimientos, pero la problemática justamente se tenía en el territorio donde evidentemente el trabajo en el territorio hacía comprender realmente a las estructuras eclesiásticas, ¿no? de la Iglesia Católica en el mundo sobre esas necesidades de los anticonceptivos. Estábamos multiplicando pobres también y viendo cómo se generaban las posibles consecuencias. Por lo tanto, nunca terminó la Iglesia Católica de determinar justamente la posición. Y también tenemos que ver lo que se planteaban en estos grupos también cuestionadores que resultaban los grupos feministas. Pero lo fundamental era el tratamiento de quienes tenían justamente, o siguen teniendo, por supuesto, el derecho a la anticoncepción, ¿no? Y había, si estamos hablando desde Estados Unidos, por ejemplo, podemos hablar de esos movimientos afroamericanos, ¿no? Como que vieron en general la pastilla anticonceptiva como una herramienta de control racial. Es decir, que también en otros países, como Argentina, puedo seguir diciendo, se consideró que era una herramienta píldora anti-baby, ¿no? Anti-niños, era una distracción para las distracciones burguesas, ¿no? Pero que era una herramienta yanqui en el control de las nuevas generaciones. Entonces, que era lo que pasaba en otros países. no tanto como en América Latina, donde justamente se preveía que la recuperación demográfica, justamente se planteaban los grandes peligros de esta situación. Y en otros países, como el caso justamente de Argentina, ya sobre en 1974, se lo consideraba un país vacío. Por lo tanto, distintos países hubo distintas situaciones, algunos sobre análisis de revolución sexual y otros lo que analizaba justamente era la en esos términos la prevención. Pero ¿qué pasa a posteriori, ¿no? Estamos hablando realmente de un periodo de 20 años y nos acercamos al periodo de los años 80. Se trabaja realmente sobre la píldora como derecho, pero justamente tenemos que hablar sobre lo que recorre el mundo, ¿no? A partir del Instituto Pasteur de París, el virus tan identificado como SIDA. Periodos de la denominada también para muchos la liberación sexual pasaron a inscribirse como temas de prevención. Podemos hablar de prevención general. Lo que surge en esta problemática es el preservativo como el método de cuidado. Entonces la píldora también termina justamente en algunos países del mundo a tener los derechos, los decretos restrictivos de que regularan como anticoncepción, ¿no? Y entonces también ocurre dentro de las situaciones de las prevenciones, de las asistencias, pero también de las limitaciones políticas en el entorno. Entonces, comienzan en algunos países a judicializarse, ¿no? Y a prever que en el plano justamente del reconocimiento, la posibilidad libremente por la población. Y aquí vemos también esa posibilidad que se determina políticamente en lo que eran las tiranías y las democracias en el mundo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se trasladaba al campo del derecho y cómo respondían las instituciones de acuerdo a las características que tenía cada uno de los países? Y tengo que hacer un alto también aquí, que lo que representó justamente lo que estuvimos hablando desde hace un tiempo sobre la convención para la eliminación de todas las formas discriminatorias de la mujer, ¿no? Y como corolario de esto también conformaba parte este encuentro de Beijing, China, donde desde estas organizaciones de mujeres promovida desde Naciones Unidas también tenemos los distintos organismos que van previendo derechos de la mujer. Entonces tenemos que hablar justamente a posteriori de lo que va ocurriendo en los países con la Ley Nacional de Educación Sexual y Reproductiva. Seguimos y vamos a comentar también todo este proceso posterior que podemos hablar a partir del 2000 sobre las que posteriormente a la convención justamente sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, esta discriminación que está el tratamiento desde Beijing, China, ¿no? Y tenemos que decir que comienzan a tener una mirada justamente en Latinoamérica sobre la salud sexual y reproductiva, y comienzan nuevamente a tener una mirada todas las los tratamientos masivos anticonceptivos, ¿no? Tantos orales, inyectables, y también se incluye dentro de esas soluciones de tratamiento justamente los preservativos. Quiero comentar también que a partir del 2015 Naciones Unidas tuvo justamente un muy buen trabajo para América Latina y el Caribe sobre las tendencias de anticoncepción, ¿no? Y se habla justamente sobre, a pesar de los altos índices de tratamientos de anticoncepción y el uso de estas píldoras, todavía a partir del 2015 existen justamente las necesidades insatisfechas de estos modos de y se vuelve de alguna manera a la necesidad de volver como anticoncepciones en reemplazo de estas píldoras ante los métodos naturales, ¿no? Sobre ciclos menstruales, sobre las incidencias, el estrés y también el conocimiento de algunas plantas. A partir de esto tenemos que decir entonces qué es lo que es, cómo se trazan estas continuidades de la aparición, ¿no?, en los años 60 de esta píldora anticonceptiva, cómo es el tratamiento en muchos países de la mujer. Y hay algo que resulta a veces más que importante, y la necesidad del autoconocimiento y la gestión, ¿no?, sobre las informaciones sobre los efectos secundarios. Esta necesidad de que las mujeres en el mundo no están suficientemente informadas. Entonces es necesario, ¿no?, estos controles y justamente las modificaciones que se ha hecho como el control reproductivo, justamente en las relaciones heterosexuales, y de qué manera la mujer ha podido superar, ¿no?, esa idea de que los hombres se descomprometen justamente de la responsabilidad reproductiva. Y tenemos que decir, mujeres, que desde el 60 en adelante también hubo numerosos cambios, ¿no? Y que hubo luchas todavía en plena superación, donde hay que la separación que se produce de estas luchas es la de reproducción y el placer, y que la sexualidad también se compromete en manos de las mujeres, y no en la historia que significaba justamente la posibilidad única y determinante de los hombres. Así que estamos en estos procesos de comunicación, de saber cuáles son realmente las drogas que se ingieren, y saber fundamentalmente que la mujer tiene todos estos tipos de tratamientos para una vida digna. Muchas gracias. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy se espera una temperatura máxima de 17 grados con cielo despejado. Mañana miércoles también despejado, con 20 de máxima, 10 de mínima. El jueves parcialmente nublado, 14 la máxima, 10 la mínima. El viernes ligeramente nublado, 17 la máxima, 11 la mínima. El sábado algo nublado, 18 la máxima, 12 mínima. Y el domingo nublado, 18 grados la máxima, 12 grados la mínima. En La Plata, la máxima hoy ascenderá a 21 grados con cielo despejado. Mañana miércoles, 23 grados la máxima, 14 la mínima, parcialmente nublado. El jueves nublado con 21 de máxima, 14 de mínima. El viernes despejado con 21 de máxima, 15 de mínima. El sábado 22 de máxima, 15 de mínima, ligeramente nublado. Y el domingo ligeramente nublado también, con 26 grados de máxima y 16 grados de mínima. Vamos ahora con San Juan. Allí la máxima estará hoy en 32 grados, con cielo algo nublado. Mañana miércoles nublado con 26 grados de máxima, 18 de mínima. El jueves despejado, 31 la máxima, 14 la mínima. Despejado el viernes con 33 de máxima, 16 de mínima. El sábado despejado con 36 de máxima, 20 de mínima. Y el domingo despejado con 37 de máxima y 22 de mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de Rosario, donde la temperatura máxima estará hoy en 29 grados, con cielo parcialmente nublado. El miércoles mañana nublado con 28 de máxima, 13 de mínima. El jueves también nublado con 26 de máxima, 15 de mínima. El viernes despejado con 30 de máxima, 13 de mínima. El sábado despejado con 33 grados de máxima, 15 de mínima. Y el domingo despejado con 36 grados de máxima, 16 grados de mínima. Vamos ahora con Salta. Máxima estimada para hoy en Salta, 29 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles, nublado con lluvias, 30 grados la máxima, 15 la mínima. El jueves, nublado con 25 de máxima, 11 de mínima. Viernes, nublado con 26 de máxima, 12 de mínima. Sábado, algo nublado, 30 grados la máxima, 14 la mínima. Y el domingo, algo nublado, 33 la máxima, 16 grados la temperatura mínima. En Neuquén, la máxima ascenderá hoy a 31 grados, con cielo despejado. Mañana miércoles despejado con 25 de máxima, 15 de mínima. El jueves despejado con 32 de máxima, 12 de mínima. El viernes ligeramente nublado con 33 grados de máxima, 19 de mínima. El sábado ligeramente nublado con 33 de máxima, 17 de mínima. El domingo ligeramente nublado con 27 de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba. Allí la máxima hoy ascenderá a 29 grados, con cielo algo nublado. Mañana miércoles nublado con algunas lluvias, 23 de máxima, 16 de mínima. El jueves nublado con 25 de máxima, 17 de mínima. El viernes despejado, 29 la máxima, 14 la mínima. El sábado despejado con 34 de máxima, 19 de mínima. Y el domingo ligeramente nublado, 36 la máxima, 22 grados la temperatura mínima. Pasamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 29 grados, cielo despejado. Mañana despejado con 22 de máxima, 9 de mínima. El jueves despejado con 27 de máxima, 8 de mínima. El viernes despejado con 29 grados de máxima, 16 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 32 grados la máxima, 19 la mínima. Y el domingo nublado con algunas precipitaciones, 25 grados máxima, 17 grados mínima. Vamos ahora con Mendoza. Allí la máxima hoy ascenderá a 28 grados, con cielo algo nublado. Mañana miércoles parcialmente nublado, con 27 de máxima, 17 de mínima. El jueves despejado, con 27 de máxima, 13 de mínima. El viernes despejado, con 29 de máxima, 15 de mínima. Sábado despejado, con 32 de máxima, 16 de mínima. Y domingo despejado, con 29 grados de máxima, 20 grados de mínima. Cerramos este raid climático en Buenos Aires, donde hoy habrá cielo despejado con 20 grados de máxima. El miércoles mañana nublado con 22 grados de máxima, 15 de mínima. El jueves parcialmente nublado, 20 grados la máxima, 17 la mínima. El viernes ligeramente nublado, 21 de máxima, 16 de mínima. El sábado 21 de máxima, 16 de mínima, igual que los valores del día anterior. con cielo algo nublado, y el domingo despejado con 24 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.